gozar la cumbia, cumbia de la paloma. Llorando su palomo, llorando su palomo, llorando su palomo, que se fue para la loma. Ingrato fue el palomo, ingrato fue el palomo, que a la loma se ha ido. Dejando su paloma, dejando su paloma y abandonando el nido. Su paloma y abandonando el nido.